Cuando alguna vez no duermas por estar pensando en mí y finjas con tu almohada que me abrazas junto a ti, y cuando veas que en mi ausencia ya no logras ser feliz, entonces tú sabrás lo que yo ahora que no estoy cerca de ti y me nombres sin quererlo como si estuviera ahí, cuando llores por el beso que por prisa no te la nostalgia de los aires al partir y suspires por caricias que hoy quisieras repetir, cuando sientas que ya sin mí no hay razón. Entonces tú sabrás lo que yo siento por ti. Cuando entiendas la nostalgia por los aires al partir y suspires por caricias que hoy quisieras repetir, cuando sientas que ya sin mi cariño no es razón para vivir, entonces tú sabrás lo que yo siento por ti. Cuando entiendas la nostalgia de los aires al partir y suspires por caricias que quisieras repetir, cuando sientas